Buenas tardes. Vamos a ir dando comienzo a la asamblea. Si se quieren acercar. Hoy es el informe semestral de gestión. Así que vamos a ir dando comienzo con la asamblea, si se quieren ir sentando. Bueno, vamos a empezar con el primer punto del orden del día, que es la elección de un moderador. Acá hay alguien que se está proponiendo, ¿alguien más? Bueno, adelante. Hola, gracias. Soy Nela Antonelli. Y vamos a ver cómo coordinamos esta reunión que queríamos hacer los vecinos de acá de la Comuna 6. ¿Más fuerte? ¿Se escuchó o digo todo de nuevo? Mi nombre es Nela Antonelli, soy vecina acá de la Comuna 6, participo del Consejo Consultivo y de comisiones con los compañeros, y les doy la bienvenida a todos para esta reunión que estuvimos pidiendo en conjunto y en mayoría todos los vecinos para poder conversar y estar al tanto del presupuesto de la comuna. Gracias, vamos a tratar de ser ordenados en las exposiciones, los tiempos y los nombres de los que quieran preguntar, se lo van a dar a Jorge, a Daniel, nombre y apellido, y les vamos dando la palabra con un tiempo que sea el oportuno. Señor, empieza usted. Gracias, buenas tardes. Bien. Vamos a empezar por el principio. El día 21, y quiero hacer una aclaración porque lamentablemente circuló una información errónea, entonces me veo en la obligación de hacer esta aclaración. El día 21 de febrero recibí una invitación para presentarme a la reunión anual que no se había podido celebrar en diciembre 2012, invitándome a que me presente el miércoles 27 de febrero a las 18:30, y le respondí al mismo mail que me lo mandaron, que se llama Como Córdoba. Muchas gracias por el perdón, le respondí a las 11:26 de la mañana. Muchas gracias por la invitación, si bien tengo un compromiso tomado con anterioridad en este mismo momento, perdón, en este mismo horario, intentaré modificarlo para poder asistir. A la brevedad les informaré si hubo cambios. Atentamente, Marcelo Yambrich. Repito, esto lo mandé el lunes 25 de febrero a las 11:26 de la mañana. Y el martes 27 de febrero, a la 1:04, vuelvo a mandar un mail donde dice: tal cual como informé en el día de ayer, compromisos de gobierno me impiden poder cumplir con la invitación. Lamento la premura del aviso, a la espera de una buena fecha, de una nueva fecha, los saludo atentamente, Marcelo Yambrich. Hago esta aclaración porque en algún momento me dijeron que yo no vine y que no avisé y no es cierto. El que quiera verificar los mails, acá está. Entiendo que debe haber sido un error involuntario el que dio esa información. Hecha esa aclaración, vamos a conversar un poquito, no de presupuesto, porque esta no es una reunión de presupuesto. Mi nombre es Jorge Oviedo, yo pertenezco a la coordinación del Consejo Consultivo. El día 27 de febrero, que fue la fecha que habíamos puesto para la Asamblea, en la cual uno de los puntos de la Asamblea era la rendición de cuenta que está estipulada por la ley. Como bien dijo recién, pero para evitar confusiones, el mail de invitación fue enviado el día 21 de febrero y la respuesta fue llegada el día lunes 25, en que podía ser que no podía asistir. Y contestó que no podía venir el día anterior, 24 horas anterior. Que fue lo que se dijo en ese momento en la asamblea y fue lo que se le informó a la asistencia de ese día. No se informó otra cosa y teníamos los mails también a nuestra disposición. Y considero que si alguien tiene una agenda preparada el día 27 y el día 21 recibe una invitación, debería comunicarla el mismo día 21. Comunicarla con 4 días de posterioridad también es un evento que pudo haber sucedido en ese momento, pero ya tenía un compromiso asumido que es un compromiso legal. Perfecto. Simplemente porque en algún lugar circuló que yo no había avisado, Jorge, nada más que eso. No, está bien. A ver, ¿me asiste el derecho de poder leer el mail? Por eso, como en algún lugar se publicó, no ustedes, estoy hablando del Consejo, se publicó que yo no vine y que además no avisé, por eso hago la aclaración. Bien. Vamos a hacer un pequeño raconto de lo sucedido, de acuerdo a lo que marca la ley, hasta el 31 de diciembre del 2012, y luego cada uno de los exponentes que tiene a cargo un área va a hacer una exposición un poco más detallada, con datos más finitos y más pormenorizados. Afortunadamente estamos los 6 comuneros, está faltando el señor Yomi. Bien, en principio, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero lo último que habíamos visto era un inicio de planificación y ejecución de poda, que afortunadamente tuvo un resultado bastante aceptable, muy aceptable comparado con otros años, y que a contramano de lo que mucha gente piensa, la poda no termina en el mes de mayo, ni junio, ni julio, sino que se pueden seguir trabajando una vez que las especies tiraron los brotes y de acuerdo a la especie es donde se puede trabajar. Así que continuamos haciendo la planificación y el ajuste de poda, poda que se extendió prácticamente hasta los últimos días del año. Trabajamos con proyectos previos a la gestión comunal, que había pequeñas obras pendientes en el Patio de los Lecheros, en la Plaza del Caballito, en Plaza Irlanda, en Plaza Primera Junta, en el Parque Centenario, en el Parque Rivadavia. Cuando nos juntamos la última vez, había comenzado un proceso de transferencia del personal de guardianes. Inmediatamente que comenzó ese proceso de transferencia, se instaló un reclamo gremial que en parte continúa y en parte ha sido resuelto el día viernes de la semana pasada. Con lo cual, a partir del 1 de abril, pasarían porque es decisión gubernamental de que suceda, y después están las decisiones personales de aceptar o no continuar prestando ese servicio. Pasarían a partir del 1 de abril los guardianes de dos plazas de nuestra comuna a depender directamente de la comuna. Se trabajó bastante con distintas organizaciones intermedias en la planificación y presupuestación de mejoras en el espacio público. Luego de mucho trabajo pudimos inaugurar la nueva sede, la fase 1, y incorporar el 90% de los servicios que teníamos antes, cuando funcionábamos como CGP, y agregar 3 servicios nuevos y última mes del año pudimos hacer el primer casamiento en la sede comunal. En lo que respecta y hace a un sinfín de actividades muy importantes que se hicieron desde el punto de vista de la participación y desde el área cultural, uno de los eventos más grandes sucedió acá en el Parque Rivadavia, que fue la maratón contra la violencia de género. Y el otro hito en cuanto al número de gente, ¿no? Estamos hablando de importancia, fue la primer feria gastronómica cultural que se desarrolló en Plaza Irlanda por el lapso de 4 o 5 días. Se encaró también un programa, mejor dicho, un proyecto, no un programa, de muralización de los espacios libres, que aún continúa trabajándose, ya que los distintos artistas que podrían llegar a hacer este trabajo todavía tienen otros murales pendientes. Junto con la Secretaría de la Juventud y dependiendo de Vicejefatura de Gobierno, se llevó a cabo el evento de juventud en Parque Rivadavia, que fue un evento cultural con números artísticos y con instalaciones de distinto tipo, tanto de la escultura como de la pintura y la fotografía, con distintas tendencias. Evento que fue declarado de interés por la Secretaría Internacional de Juventud o un nombre similar a ese. Continuando con eso, tuvimos la planificación de obras 2013, tanto las obras que se podían llegar a encarar directamente desde la comuna como las que se iban a encarar a través del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Participamos activamente, afortunadamente, en el proyecto SUBTEA y en la coordinación y actividades que se van a desarrollar a partir del año 2013. Actividades que incluyen a la poda, tanto en poda de árboles como corte de raíces y nuevas plantaciones. Después le vamos a dar el detalle de qué es lo que se realizó en cada una de estas especialidades. Se hizo la planificación y coordinación. Esto no quiere decir que programamos qué calle todavía y qué vereda, ¿sí? Estamos hablando de la actividad, no del dónde. De veredas, aceras, luminarias, asfalto, bacheo y espacios verdes. Se trabajó y mucho en la coordinación de nuevas ciclovías y estaciones saludables, con el objetivo de que vida sana es más vida. Se trabajó mucho en la concientización del uso de los espacios verdes en las escuelas, de la vida sana para los que han cumplido ya más de 30 años, y se implementó un programa de actividades deportivas en las plazas más importantes de nuestra comuna, teniendo los tres parques más grandes, que son el Centenario, el Rivadavia y Plaza Irlanda, actividad deportiva para todas las edades. En un caso son 6 días de la semana, en otro son 7, y en el caso del Parque Rivadavia hay 10 actividades, o sea, hay más de una por día. Ese es un resumen muy acotado de lo que se ha hecho en los últimos 6 meses del año 2012. Como se ha invitado a todos los integrantes de la Junta Comunal, y afortunadamente vinieron, voy a invitar, sin ningún tipo de orden que los quiera calificar a nada o a nadie, a los 6 integrantes a que cada uno les exponga de su área, y después abrimos una ronda de preguntas. Así que el primero que quiera pasar. Chicos. Chicas. Va a venir a contarnos algo Susana Espósito, que es la... No terminé. No, va a venir, pero no terminé. La estoy invitando a ella y que después abrimos una ronda de preguntas. ¿Antes de qué? No, que no me voy. Bueno. Todas las que quieras. Perdón, un segundito. Sí, es característica del funcionamiento de este consejo consultivo que, como dije desde el principio, la persona, el vecino que quiera acotar algo, tiene que pasar por acá, anotarse y en cualquier momento esté exponiendo, quien esté exponiendo, por orden, se le va a dar la palabra para que se haga la pregunta. Este es el funcionamiento que tenemos habitualmente. ¿Sí? La primera pregunta es, escuché atentamente, ¿no?, lo que dijo el presidente, y tenía 3 cosas para preguntar. Una de ellas es, ¿en qué reuniones se aprobaron las obras de las cuales hablaba el presidente? Porque es la Junta Comunal la que debería tratar y aprobar ese tipo de obras. Entonces me gustaría saber en qué reunión de la Junta Comunal se trató alguna obra, por lo menos. Y si tiene las fechas de esas reuniones, sería importante saberlas también. Después, ¿cómo se toman esas decisiones de esas obras si no se tomaron en la Junta Comunal? O sea, ¿cómo es el mecanismo de toma de decisiones sobre decisiones que se deberían tomar en la Junta Comunal? Por lo menos a la coordinación no le consta ninguna de esas asambleas, por eso hacemos la pregunta. Y por último, como es un área que está a su cargo y no hemos recibido ningún dato de ese tipo, me gustaría tener algún dato en cuanto al informe de gestión que corresponde al área del señor presidente, que es el área administrativa, no solo en cuanto a personal, sino cómo se plantea la comuna tomar adelante las distintas áreas a su cargo que va a tener, cómo plantea que va a resolver los problemas administrativos, cómo plantea que va a resolver las futuras contrataciones que va a realizar, dado que todavía no tiene personal, cómo plantea todo eso y cómo ha gestionado el dinero que ha tenido o no, del cual todavía no hemos recibido ningún informe. O sea, y son áreas de eso. Antes de que pase el micrófono, me gustaría tener datos sobre, sobre estos tres temas. Bien. Jorge, ¿me vas refrescando? ¿Sí? Bien, ¿sí, sí? Perfecto. Cuando yo les conté, les dije que ya había proyectos previos a la actividad comunal. Entonces, como no tenemos la potestad todavía de encarar obras directamente desde la comuna, porque no, no nos han transferido absolutamente todas las competencias, ni las exclusivas ni las concurrentes. Estamos en un proceso transicional que va a demorar 4 años, la planificación fue dada el año pasado. Entonces, hay obras que simplemente la comuna acompaña, yo como representante del Ejecutivo, o no acompaño, pero opino. Por ejemplo, el Patio de los Lecheros es un proyecto anterior al 2010, creo, al 2011, la Plaza del Caballito también, de hecho, la inauguré yo el 30 de diciembre del 2009, y hay un sinnúmero de obras menores que no las ejecuta la comuna, no las lleva a cabo la comuna, no las contrata la comuna, sino que las distintas áreas del gobierno central que están relacionadas con ese tema hacen las obras, ¿sí? Por ejemplo, había un viejo reclamo de vecinos sobre la instalación de nuevos y adecuados caniles en las plazas. Bueno, se llevaron a cabo las obras de caniles a través de un contrato que tiene el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, donde tiene una cuota grande de caniles en las distintas plazas de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la Dirección General de Ferias y Mercados, reitero, primero estoy haciendo el detalle y ahora te cuento. Son proyectos previos a la instalación de la Junta Comunal, la tercera vez que lo digo yo, ¿sí? Por ejemplo, en primera junta, la Dirección General de Ferias y Mercados había tomado el compromiso con los poseedores de los permisos de los puestos de libreros de hacer toda una renovación y puesta en valor de la plaza y de la de los kioscos, tienen otro nombre, de los libreros. Entonces llevaron a cabo toda la reparación de la plaza y los escaparates de los libreros, terminando los primeros días de este año. Son actividades que no hace la Junta Comunal, las hace el Gobierno Central a través de los distintos ministerios de los cuales depende, ¿sí? ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. Sí, con respecto al área de administración, bueno, básicamente lo mismo. Durante el 2012 teníamos un presupuesto bastante acotado y nos manejábamos con una pequeña caja chica y distintas contrataciones que tampoco lo lleva adelante la Junta Comunal. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público nos asigna una cuota de poda, o una cuota de veredas, o una cuota de bacheo, y así sucesivamente. O una cuota de materiales. A través de distintos procedimientos administrativos, se hace una orden de compra contra esa cuota, se retiran los materiales y se hacen las obras menores, o se compra, como nos ha pasado y ya se les había contado, con la tormenta de Semana Santa del año pasado, que nos sorprendió a todos, no sé si se acuerdan cómo fue el estatus, del miércoles al jueves apareció 5 o 6 comunas, no recuerdo ahora, bastante afectadas por el temporal, entonces salimos a comprar motosierras y herramientas y máquinas y demás. De la misma forma, todo lo que son las obras menores, lo que normalmente se conoce como el trabajo de cuadrilla, ¿sí? La cuadrilla, para los que no lo saben, es un pequeño grupo de trabajadores que cuenta la comuna, que llevan adelante reparaciones menores. Cuando un vecino o cuando un colegio pide la reparación de un baño, una puerta, un pequeño pluvial que se haya obstruido, o cuando un vecino solicita la reparación porque una empresa dejó mal, o el árbol le rompió el pluvial, o el árbol le rompió la vereda, entonces se hace la vereda, la reparación de esa vereda, o de ese pluvial, o de lo que fuera, con la cuadrilla de trabajo que cuenta la comuna. Esa cuadrilla de trabajo que cuenta la comuna, obviamente, hay que comprarle materiales, hay que comprarle herramientas, hay que comprarle la vestimenta adecuada, hay que comprarle el casco de seguridad, hay que comprarle el calzado, los guantes, remeras cómodas para que trabajen en verano y puedan trabajar y no se afecte su salud, ropa abrigada para invierno, campera para lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ese estado, hemos utilizado, la verdad no recuerdo con detalle ahora, pero no sé si eran 3 o 4 cajas de 25 mil pesos durante todo el año. Que eso además incluye gastos menores, gastos de funcionamiento de la sede comunal, mesa, hizo falta una heladera, se rompió el termotanque, lo que ustedes se imaginan que sucede normalmente en una casa, nada más que en un edificio que tiene 1.400 metros cuadrados, ¿sí? ¿Qué más, Jorge? Sí. No, dije. Al menos la... No. A ver, de vuelta. No se entiende. De vuelta. El manejo de efectivo es una cosa. Eso no quiere decir que no tengamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora, insisto, comprar puertas nuevas para la obra, ¿sí? Comprar todo el enrajado nuevo, porque se vino abajo la pared de la comuna que tenía como 30 años, una cosa así. Y la instalación de pluviales nuevos. O sea, hay un montón de cosas que yo no pago, ¿sí? Porque tengo créditos en distintas cuentas del gobierno central. Al menos con el presupuesto del 2012, porque vos que sos un conocedor del tema, no éramos ni jurisdicción ni subjurisdicción, dependíamos de la Secretaría de Atención Ciudadana. Hoy somos subjurisdicción, o al menos eso es lo que a mí me contaron, no soy especialista en 15 millones de pesos. Todavía no te lo puedo contestar porque me lo acaba de preguntar casualmente Ondina ayer. Bueno, ayer me hiciste la explicación de la página 55 de la planilla 33. Si querés lo cuento con más detalle, pero lo vimos ayer. Sí, está anotada Susana. Julia. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería preguntar por el tema del Parque Centenario, que usted menciona que se realizaron obras, las cuales están a la vista de todos, pero en ese sentido quiero saber por qué se supone que en las distintas reuniones que se han tenido con, por ejemplo, el Ministerio de Espacios Públicos, los fondos no se traspasaron, las facultades del parque no están traspasadas a la comuna, cuando todos los espacios públicos deberían, por la ley de comunas, estar... Bueno, sigo. Que todos los espacios públicos por la ley de comunas deberían ser tratados en el espacio de la comuna.

insisto, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es aquellas atribuciones que ya han sido transferidas, que no son todas las que dice la ley, ¿sí? Por eso vamos a tardar 4 años en que nos pasen las competencias exclusivas y vamos a acompañar con aquellas que son las competencias concurrentes. Señora, perdón. El señor Pablo tiene la palabra. Buenas tardes, vecinos. Soy Pablo Wisniewski, soy urbanista, viejo vecino y luchador por el tema de las comunas. Algunos de ustedes me conocen. Yo hubiese esperado que a este punto de la historia no estemos discutiendo competencias. Las competencias están establecidas en la Constitución y en la ley. Y la ley hay que cumplirlas. Se eligieron ediles para constituir el gobierno comunal y los ediles tienen que respetar la Constitución y hacer respetar la Constitución. Y entonces, si el Ejecutivo Nacional, a pesar de que sea del color político propio, el edil, en función de lo que fue elegido, tiene que estar defendiendo la competencia de las comunas. Por consecuencia de esto, es lógico que realmente se discuta la coordinación del presupuesto comunal entre todas las comunas, y entonces hubiésemos querido saber qué se discutió en esa comisión de coordinación, junta de coordinación comunal, respecto al reparto de los recursos de la ciudad entre las comunas, en función de sus competencias. En ninguna parte dice que la transferencia de las competencias serán en 4 años. En ninguna parte, ni en el mensaje, sino que realmente eso tendría que haberse discutido en el seno de la comisión bipartita o tripartita, como lo quieren llamar, y entonces por consecuencia eso haber escalonado la preparación de los funcionarios de cada comuna en cada una de las actividades. ¿Se está haciendo? Se está haciendo. ¿Por qué? Porque nos está reclamando. Y eso es lo que realmente, casi a un año y medio de haber instalado la comuna, los comuneros que llaman ustedes, los llamo la Junta Comunal, y los ediles, le estoy dando entidad. Ediles es una cosa distinta, comuneros no dice nada. ¿Comprenden? Estamos abogando por los edificios, estamos abogando por el espacio público, estamos abogando por la calidad de vida vecinal. Esa es la función del edil. Y entonces, por consecuencia de eso, hubiésemos querido que hubiese una página web en que esté el presupuesto comunal discutido, qué es lo que se está transfiriendo, cómo se está transfiriendo, con qué personal y todo ese tipo de cosas, que eso es la función de gobierno. Mientras no comencemos por esos primeros pasos, nunca vamos a ser comunes. ¿Está? Y entonces la pregunta concreta es, ¿cuándo empezamos? Gracias. Bien, yo por una cuestión de respeto voy a contestar en general al auditorio. Les pido que no me pidan detalles. Cuando termine la charla, el que quiera se los doy. Pero por una cuestión judicial yo no le puedo contestar al señor propinante, ¿sí? Sin perjuicio de ello, y teniendo la potestad legal, no la voy a hacer uso y voy a contestarle al auditorio. Todos los comuneros o integrantes de la Junta Comunal o ediles o alcaldes o juntistas, cada uno preparó, elevó y discutimos entre los siete, corríjanme chicos, ustedes dos, no sé si llegó Martín ya, y cada uno presentó un presupuesto detallado de su área y en conjunto además presentamos el presupuesto de toda la comuna, incluyendo obviamente el que había presentado cada uno. Eso fue a la Comisión de Presupuesto y en la legislatura, que es el lugar donde se discuten los presupuestos y se aprueban con la participación de todos los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que suman 60, se aprobó un presupuesto distinto a priori al que nosotros habíamos elevado. En algunos rubros tiene más de lo que habíamos presupuestado y en otro tiene menos. Entonces, no es cierto que no se discutió en la Junta. Señora Mela. Tiene la palabra el señor Rubén Cábana. Perdón, Ariel, vos querías anotarte para decir. A ver, ¿es posible, Rubén? Yo solo quería aclarar que nosotros le elevamos el presupuesto que hicimos cada una de las áreas a la Secretaría de Atención Ciudadana, no se lo elevamos directamente a la legislatura. Igual mandamos a la legislatura un papel por mesa de entrada con todo el presupuesto, pero ya cuando llegó a la legislatura llegó cambiado, pues nada que ver tenía con lo que presentamos nosotros, que fue cambiado por la Secretaría de Atención Ciudadana. Me parece que valía la pena aclararlo, porque si no parece que lo que se discutió en la Junta fue lo que se presentó y no es así. Impecable. Lo que se discutió en la Junta fue lo que presentó, lo que se presentó lo presentamos en la Secretaría de Atención Ciudadana, como bien dice Ariel Angrisano, que es donde corresponde que lo presentemos, y además, para que no queden dudas, lo presentamos en la Comisión de Presupuestos de la Mesa de Entrada, en la Mesa de Entrada de la Comisión de Presupuestos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Ok? No es que no lo presentamos, sí lo presentamos tal cual como fue. Vale hacer la aclaración que la Secretaría de Atención Ciudadana presentó otra cosa, no presentó lo que le presentamos nosotros. Entonces. Es correcto. Y después los legisladores votaron otra cosa distinta a lo que habíamos presentado. ¿La presentación en legislatura la hace el bloque o la hace la Junta? La Junta. Dicen que la Junta. Dicen que la Junta. Presentaron copia en legislatura. En la mesa de entrada, perdón, hago una aclaración. Lo llevé yo en mano y él tiene el recibido de la mesa de entrada de parlamentaria de la legislatura, el presupuesto que nosotros votamos. La reunión que estábamos haciendo. Muy bien. El presupuesto que recibe del Ejecutivo. Está bien. No, dice que ya lo presentó y te dio detalles del trámite como lo había hecho. Yo, en función de lo que se está hablando, tengo el concepto, como ustedes saben, bueno, primero mi nombre es Rubén Cábana, estoy hace mucho tiempo, por decir algo, 22 años en el Hospital de Quemado, formaban parte de la cooperadora y forman parte de la Cámara de Comercio e Industria del Caballito. Al margen de eso, fundamentalmente, soy vecino de Caballito y actúo como vecino de Caballito, y mi preocupación y mis aportes son con respecto a vivir y tratar de defender un mejor barrio. En función de esto, quiero, y nombré el hospital de quemado porque nosotros tenemos el concepto de que el que se quema se lo cura, pero preferimos la prevención. Entonces, en función de barrio y en función de comuna, quisiera, si usted me lo permite, tomar un poco de prevención para no ir detrás de las cosas, como nos está sucediendo desde hace mucho tiempo. Después, revertir las cosas que pasaron es muy difícil. Entonces, yo simplemente quiero que se incluya dentro del Consejo Consultivo y dentro del tema o la temática de la comuna, el tema de los terrenos del ferrocarril, donde se ha llamado concurso, donde hay unas bases, y el concurso se va a cerrar el 22 de abril y se va a dar el resultado el 3 de mayo, no queda mucho tiempo, y yo tengo las bases. Lo que quiero alertar a todos es que primero quiero hacer referencia y preguntar, dejar planteada la pregunta, es que para toda intervención en la comuna se debe estar notificado, y tengo entendido que la comuna tiene que ser veedora de lo que ocurre en su territorio. Y quiero saber si la Junta o la comuna está o ha sido consultada para ser veedora de este concurso. ¿Por qué digo esto? Porque las bases están direccionadas, están tergiversadas, tienen errores, tienen equivocaciones y tienen tendencias que no tienen absolutamente nada que ver con los intereses del barrio. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que en función del resultado, sea cual sea, y en función de las bases, se va a afectar fundamentalmente y directamente, porque así está en las bases, la plaza Crisólogo Larral fue a Valoro en forma directa, y lo que se llamó Roja 130, que es Caballito, y también se va a afectar la plaza Crisólogo Larralde y Giordano Bruno. Así digo, como antecedente de lo que puede llegar a suceder, y para que tengamos previsto y empezar a tomar posiciones con respecto a que después no vayamos atrás de los problemas porque va a ser tarde. Mi intención es, si se conoce y por qué no se introduce o no se incluye temas como estos que hacen a la vida del barrio, porque después esto, así como estamos diciendo que el centenario va a tener carácter regional, el tema que tenga carácter regional no quiere decir que no afecte la vida de los ciudadanos. No tiene nada que ver con la plaza de la República, porque está en el obelisco, no hay gente que vive alrededor, no hay barrio consolidado. Acá somos todos del barrio. Es un barrio que está seriamente comprometido desde hace mucho tiempo y se sigue comprometiendo. Y la Plaza de Mayo es histórica, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, simplemente estas cosas es aclaración de que la Junta, y en particular el Consejo Consultivo y la Comuna, tiene que tener intervención en este proyecto que se está llevando a cabo y se está desarrollando y que está prácticamente ya liquidado, porque va a afectar seriamente a la vida de Caballito. Se van a introducir 155.000 metros cuadrados de construcción, lo que equivale a 11.000 personas, haciendo una media de lo que puede ocupar una persona por metro cuadrado. y maliciosamente, tendenciosamente, pícaramente o lo que sea, en las bases está incluido que se tendría que tener en cuenta que un terreno de propiedad privada sería visto con buenos ojos que se incorpore como centro comercial de una envergadura importante como serían los terrenos de la Iglesia sobre la calle Avellaneda y que son 24.000 metros cuadrados. Eso lo quisiera dejar como para plantearlo, que se incluya, y la pregunta concreta es si ha sido notificado o de qué manera la comuna interviene en este concurso y si es sí o no vedora de este concurso y cuál ha sido el resultado. No sé si está claro. Quiero aclarar que tenemos, señoría Ambrich, me hace la aclaración que no va a haber demasiado tiempo como para que exponga toda la gente que tiene que exponer. Tenemos 6 vecinos más anotados y vamos a tener que tomar la decisión que no se anoten más que estos 6, y que por favor el tiempo y la pregunta sea concreta para darle la posibilidad a todos los demás comuneros para que expongan y para que podamos preguntar. Ahora tiene la palabra el señor Diego. Tiene que contestar el señor Yamrich a la pregunta de Rubén Cabana. Rubén, voy a ser breve. No. No nos preguntaron, no nos consultaron, no somos veedores, todo es no. ¿Sí? Sin perjuicio de ello, ¿dónde está Martín? Martín está elaborando una resolución, ¿no?, para declarar la playa de maniobras y una serie de terrenos más de protección e interés, algo por el estilo. Si nos dan tiempo después, se lo va a explicar con más detalle. ¿Sí? Gracias. El señor Diego. Bueno, buenas tardes. Ya estamos acostumbrados un poco al avasallamiento del Ejecutivo sobre las facultades de los comuneros y de las instituciones en general, así que ya no nos sorprende. Pero creo que desde la Junta Comunal es muy gratificante poder ver al resto del bloque del PRO acá presente. Un día informalmente se lo había pedido al señor Yamrich que estaría bueno que vengan todos los miembros de la Junta, así que quiero decirlo que me parece muy, muy bueno que estén acá presentes, ojalá siga siendo así. Pero también quisiera preguntarles por qué no se le responde al Consejo Consultivo. Hace 6 meses atrás, cuando vino usted, que estuvimos allá en el colegio de la calle Formosa, dijo que al Consejo Consultivo se le iba a otorgar un lugar en la comuna, tanto para que pudieran, no sé, hacer cosas administrativas o poder reunirse, etc. Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna notificación. Después de algunas cosas que hemos presentado, no hemos tampoco obtenido respuesta alguna. Quisiera que de acá en adelante, ya sea en el nivel comunal, no se cometan los mismos errores que comete el Ejecutivo con ustedes, no cometan el mismo error ustedes con nosotros y podamos tener una relación que haya diálogo, que se fluya eso que tanto se brega siempre, que sea algo real y que estaría bueno, porque nosotros, incluso desde acá, hemos pedido también por los derechos de ustedes, incluso cuando fue por el tema de la ley de presupuesto, la ley 70, las competencias que deben estar en sus manos, creemos que deben tener presupuesto ustedes para poder hacer las cosas, ya tendrían que tenerlo desde un principio. O sea, nosotros creemos en la Junta Comunal, creemos en el Consejo Consultivo, creemos en la ley de comunas y creo que podemos ser mejores de lo que es el Ejecutivo porteño. Así que quisiera saber si lo puedo comprometer, incluso hoy, si alguien que tiene alguna pregunta, a poder enviarlas por mail y obtener una respuesta por parte de la Junta. Y Bueno, con respecto a eso, si el Consejo Consultivo finalmente... Gracias, Diego. A ver, si vos sos mucho más joven que yo, así que tenés que tener, por obligación, nada más, más memoria. Yo dije que habíamos inaugurado el edificio fase 1, el edificio fase 2 todavía no está inaugurado, creo que no falta mucho. Algunos días de marzo, posiblemente abril, para darte un número coherente, ¿sí? Ahí hay distintos espacios para poder utilizarlo, tipo una mini oficina. Sin perjuicio de ello, si las reuniones no superan las 40 personas, me parece que son las 40 sillas de la sala de usos múltiples, la pueden usar a partir de mañana, ¿sí? Siempre en el horario que no haya casamientos, obviamente. Sí, pero... Bueno, no vamos a discutir, Diego. En algún momento te lo comenté, pero no importa. Asumo que tenés razón. Asumo que tenés razón. No te dimos la respuesta. Ahora te digo, y a todos les digo, reuniones hasta 40 personas, que es lo que entra en la sala para que no se marque. Imagínense que el día después la gente va, se casa, hace todo ese tipo de tropelía. Te vuelvo a reiterar que cuando me habiliten, inaugure fase 2, vas a tener un espacio, un box, algo para poder tener... Bueno, te pido disculpas. Y con respecto al ejecutivo que vos decías, yo te tengo que ser totalmente franco. Yo no creo que el gobierno nacional me conteste o me permita opinar con el tema de... el soterramiento del Sarmiento, ¿sí? Y los terrenos que se van a ver afectados. Sin perjuicio de ello, tomo la posta y lo voy a encarar, pero... Por eso te digo, yo sin perjuicio de ello tomo la posta, lo mismo que pidió Rubén, y lo voy a encarar. No creo que tenga, sí, respuesta, obviamente, pero no creo que tenga éxito mi pedido. Pero es una opinión personal. Ojalá esté equivocado. Comparto muchas cosas de las que decís, pero a pesar de, hicimos bastante. ¿Puedo decir algo un minutito antes de darle la palabra al vecino Abel Ali? Es un círculo en realidad, señor Gambrich. Si a usted no le contesta o usted no puede traer la respuesta, y nosotros no podemos operar ni saber ni decidir, ¿qué sentido tiene que estemos acá perdiendo, no perdiendo, nosotros venimos a ganar tiempo y a hacernos escuchar, ¿no? El otro día escuché que en otro país latinoamericano existe el Ministerio Comunal, y cuando pregunté de qué se trataba el Ministerio Comunal, escuché lo más maravilloso que pude haber escuchado. Es organizar el poder popular. Nada más. Sí, pero me parece que no hay algo, o yo me perdí o no nos entendimos. Yo dije, en función de lo que dijo Rubén y de lo que me decías vos, de proteger los espacios públicos y demás, que iba a mandar... ¿No? Bueno, bien. Con respecto a lo que dijo Rubén, entonces, de los tres terrenos que se van a ver afectados, que iba a mandar pero que al Ejecutivo Nacional, que es el que está haciendo, pero que no creía que mi decisión podía torcer esa decisión, eso es lo que dije, no que no lo iba a hacer. Tendremos que hacer otra asamblea. El señor Adelali. Fue justamente una de las preguntas con las que arranqué, si podía comprometer en caso de que no pudieran hablar todos, o sea, si se podía empezar a responder. O si no, si ustedes aceptan volver en otra ocasión, mejor todavía. Pero si no, que en todo caso nadie se quede sin preguntar. Reitero, la respuesta es sí, aclaro por las dudas. La semana que viene es imposible, por lo menos para mí y para Alicia, porque tengo todas las noches ya tomadas. Pero sin perjuicio de ello, también me permite contestar por mail. Me mandás vos o Jorge, unificado todas las preguntas, y voy contestando, no tengo problema. No tengo problema en volver, no la semana que viene, claro. Porque tengo... explotó la agenda. Buenas tardes. Yo quería solicitar a la Junta Comunal que el informe que ha presentado el presidente de la Junta y también el resto de los miembros de la Junta, los cuales es un gusto que se hayan presentado por primera vez frente a este Consejo Consultivo, que queden por escrito y sean publicables en algún lugar a efectos de que se pueda, semestre tras semestre, ir cotejando al modo de una memoria la gestión que va desempeñando cada una de las áreas o en general la presidencia de la Junta Comunal. En especial con referencia a las decisiones que se toman en ese espacio intercomunal, que un efecto tan importante tiene sobre las cuestiones en cada una de las comunas y que en la medida en que es un espacio que está integrado exclusivamente por comuneros que pertenecen a uno de los bloques de la legislatura y no a de otros bloques, estaría bueno que tuviéramos una referencia, una memoria de lo que allí va sucediendo. Bueno, es difícil abstenerse con el micrófono en la mano de opinar sobre el informe que hemos escuchado, pero bueno, cada uno de nosotros podrá hacerlo seguramente en algún espacio. Señor Yampis, ¿le quiere contestar? El señor Pedro Valdés. Buenas noches, mi nombre es Pedro Valdés, soy vecino. Tampoco el vecino que me antecedió me expresó lo que yo quiero expresar. Dentro del ninguneo que hay con respecto a las comunas por parte del Ejecutivo de la capital, creo que una forma que esta comuna encare el no ninguneo es que la Junta Comunal, su presidente, cuando viene a dar el informe al Consejo Consultivo, que es el lugar de participación directa de los vecinos, traiga por escrito y no perdamos, como hemos perdido hoy, una hora con el informe. Se puede publicar en una página, la página que tiene la Junta Comunal, para que cuando se venga a conversar acá ya sepamos todo y el señor presidente de la comuna no tenga que estar haciendo un punteo de memoria de las cosas que se hicieron en el semestre. Yo vería con mucho agrado, ya que lo expresó él y lo expresaron los otros comuneros del PRO, que en algún sentido se sienten también ninguneados en la parte de presupuestos y otras cosas, que, digamos, con una cuestión de mayor seriedad hacia los vecinos, vengan con el informe, que sea una minuta, que se pueda bajar de la de internet, o que acá cuando entre el vecino lo reciba impreso. Básicamente tenía varias cosas para preguntarle del informe, donde aparece que la comuna, o mejor dicho la presidencia de la comuna, se juntó con muchas entidades de organizaciones intermedias de la ciudad para discutir las obras. Sería interesante conocer qué entidades fueron. Tiene que estar en el informe. Claro, claro. Sería interesante que la minuta esa tuviese todos los datos concretos y no que me digan, y gasté tres cajas de 25 mil pesos. Creo que estamos un poco falto de seriedad. Un presidente de cooperadora tiene que hacer una memoria. Pedro, tomo sus palabras, usted hace la evaluación que usted quiera, yo hago la mía. En ningún momento yo dije, ni ninguno de mis juntistas dijo que se sentía ninguneado, esas son palabras suyas. Una polémica, digamos, que no tiene sentido, pero acá hay un montón de vecinos a donde la anterior reunión usted lo expresó con respecto al presupuesto, que no se ve si tenían presupuesto y nada. Es más, usted lo acaba de ir diciendo que estamos en un gobierno de transición comunal, cosa que la Constitución de la ciudad no lo indica. Es más, la justicia, la Cámara, en la cautelar falló que tendrían que pasar la atención al cliente, se la tendrían que pasar a las comunas. Nada más. Perdón, ¿qué hacemos? ¿Querés hablar vos? Porque hay una vecina. Una aclaración, Ariel Vaz. Yo, como miembro de la Junta Comunal, quiero aclarar que no sé si la palabra de Ian Britt, de mis juntistas, se refiere a toda la Junta o a su bloque. Si es a toda la Junta, yo quiero decir que sí, me siento ninguneado y Dino Fraga también. Ok, Ariel, yo dije que nadie dijo acá que se sentía ninguneado. Vos te sentís como querés. Acá no se dijo que se sentía ninguneado. Bueno, Teresa. La señora Teresa tiene la palabra. Salimos Teresa. ¿Por qué no pasaste a la frente en voz alta, sí? Señora, bueno. Buenas noches. Espero haber escuchado bien y haber hecho la comprensión adecuada y correcta. Con respecto, más alto, con respecto al Parque Centenario, usted dijo que se iba a realizar. No, no se oye. ¿No se oye? A ver. Ahí no me dijiste. ¿Más cerca? Sí. Usted dijo que se habían realizado muchas reuniones con distintos grupos y se habían realizado también encuestas. Se supone que deben de haber quedado conclusiones, informes. ¿Están a disposición de los vecinos? Sí, por las dudas acá la señora Teresa me pregunta si están a disposición de los vecinos. Cuando se hacen consultas por IBR, obviamente no las tenemos en la comuna, ¿sí? Cuando se hace una consulta por internet, obviamente no las tenemos en la comuna. Algunas de las reuniones donde yo participé, puedo dar fe y puedo mostrarle algunas de las cosas que yo recogí. Otras no participé yo porque directamente se juntaron algunas asociaciones con el jefe de gobierno, otra con la vicejefa, otra con distintos diputados, otra con el jefe de gabinete. Hizo dos visitas el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires acá, invitando por teléfono, cosa de que no era que había armado la reunión, sino que fue espontánea. De eso podemos... De eso podemos concluir que de determinadas cuestiones que tendrían que ver con todos los vecinos, no queda acta, no queda en cualquier reunión, no queda nada como para que uno sepa qué pasó con qué resultado dieron, porque eso hace suponer, yo puedo pensar con muy buena fe que las encuestas, las reuniones, todo llevó a que se hiciera lo que se hizo en el Parque Centenario. Y también puedo, tengo todo el derecho de pensar que si no hay nada que a mí me demuestre que esa conclusión o esa conclusión se llevó porque una mayoría de vecinos lo querían, no es verdad. Porque no hay nada que lo prueba, ¿verdad? De acuerdo con lo que hemos visto. No hay. Está bien. Es lo que dice usted. Es su opinión. No, sí, es su opinión y yo la aplaudo. Porque es mía también. Yo comencé diciendo, primero esperé que me miraran y me oyeran. Comencé diciendo, como una buena docente, saltó, cercano, como una buena docente de lengua, espero haber escuchado bien y haber hecho una comprensión correcta y adecuada. Esto que usted me acaba de decir, es su opinión, cuando no me puede mostrar por la página web o lo que sea, qué quedó de una de las reuniones de vecinos, porque en una usted estuvo, ¿qué pasó? No hubo conclusión, no hubo acta, no hubo resumen. En otra inventó, perdón, es el subconsciente, llamó telefónicamente al jefe de gabinete. En otra no sé qué pasó. No, nuestra opinión es que no hay nada. Con buena fe puedo pensar que todo eso se hizo y que llegaron a la conclusión que compartían la mayoría de los vecinos, muchos no los compartimos, pero tengo todo el derecho a no haber nada que me compruebe de pensar lo contrario. Entonces no se enoje cuando le dicen que usted ningunea a la gente. Le dijo a una señorita, porque yo dije, usted no me escuchó, bueno, lamentablemente cuando uno habla, hay gente que escucha pero no tiene derecho, por eso le traigo. Y si usted me dice, es su opinión, me está diciendo algo que dice, no es mi opinión. Es que no hay argumentos para probar que yo estoy pensando mal. Puedo también pensar bien. Me parece que acá de lo que surge es, lo que surge claramente es que hay un pedido concreto de los vecinos del Consejo Consultivo Comunal, si me equivoco o quieren aclarar, levanten la mano, con respecto al conocimiento de las reuniones y de las decisiones y de las visitas gubernamentales del Poder Ejecutivo y de lo que se hace en la comuna en donde nosotros somos parte y participamos y queremos saber y necesitamos saber. Y es una de las funciones que tenemos que cumplir. Y entonces lo que les estamos diciendo es que esto no se está cumpliendo. Ok. Jorge. Jorge Oviedo, nuevamente, quería pedir dos cuestiones. Una de ellas, voy a presentar una moción para votar hoy en la Asamblea, pero primeramente lo que quería decirle, como lo dijo también Diego hace un rato al presidente de la Junta, es que este Consejo Consultivo había votado que sea una jurisdicción la comuna y elevamos esa propuesta. Junto con esa propuesta también elevamos una propuesta de presupuesto elaborada por esta Junta Comunal. La respuesta que nos ha dado sobre que después esas propuestas no fueron elevadas, fue elevado otro tipo de propuesta realmente a la legislatura, no nos parece muy satisfactoria desde el plano de la ejecución comunal, ni tampoco de la defensa que se debería haber hecho de esas propuestas. Si esas propuestas se debían realizar, la Junta Comunal debería haberlas también elevado, no solo a la Secretaría, sino también, si tenía noticia de que no se iba a elevar ese presupuesto, el jefe comunal debería haberlo elevado directamente también a la Asamblea Legislativa, o sea, a la Legislatura, para su tratamiento. Pero bien, esto ya no se hizo. Más allá de eso, como todavía no hemos recibido un número, más allá de eso, como no hemos recibido números de la ejecución y demás, en las atribuciones que tiene el Consejo Consultivo, propongo que se vote si vamos a realizar la auditoría de la gestión comunal correspondiente al ejercicio pasado, ya vencido, que es el ejercicio del año 2012. Por eso propongo realizar una auditoría en ejercicio de las facultades que nos da el artículo 35, funciones del Consejo Consultivo, artículo B, inciso B e inciso H, que nos da la facultad de realizar y tenemos la potestad del control de la ejecución y de la gestión comunal. Propongo eso y dos. ¿Se hace ya la votación o alguien más quiere hablar? ¿Está acá? Jorge, ¿vos pedís una votación ahora? Es una propuesta. No, sobre la propuesta de Jorge. ¿Votamos? ¿Se vota? Bueno, porque se haga la auditoría, entonces. Bueno, se pueden bajar. ¿Por qué no? Para que se vea la diferencia. ¿Por qué no se haga una auditoría? Bueno, muy bien, obviamente se pide, se solicita, está aprobada la auditoría. Viene el señor Julio Peralta. Julio Peralta es mi nombre, sí. Bien, Julio Peralta es mi nombre, yo soy vecino y transito generalmente por... Bien. Me muevo, transito normalmente por cerca de la... Decía que Julio Peralta es mi nombre y ahí se escucha mejor. Sí, ahora sí. La primera vez que hablo así que tengo que ir aprendiendo, discúlpenme, ¿no? Decía que normalmente me muevo, transito la zona de Plaza Irlanda, Avenida Gaona, la calle Espinosa, ese es el ámbito por donde me muevo, ¿no? Y quería expresar mi preocupación preguntar también, referido a esto, ¿no? A lo que observo en la zona donde yo me muevo, a la proliferación de edificaciones nuevas, de altas, de 15, 20 pisos, importantes, que modifican tremendamente el hábitat del barrio, ¿no? Y en esto mi preocupación viene porque soy un estudioso del tema del hábitat y diríamos, y tengo ejemplos muy, muy claros, muy cerca nuestro. Por ejemplo, si uno transita, camina por la zona paralela a Avenida Cabildo en Belgrano, puede observar los árboles prácticamente deformados por la edificación, ¿no? Los árboles que normalmente tienen en el campo, en el hábitat natural del árbol, tienen 15, 20 metros de altura, allí llegan a tener 40 metros y se transforman casi en álamos, cuando el árbol naturalmente tiene una copa de 10, 15 metros. Esto es debido a los tremendos errores que cometió la ciudad para construir esos edificios de uno y otro lado de 20, 30 pisos, dejando prácticamente casi filos donde son las calles secundarias, donde el sol no llega, porque es imposible que llegue el sol a la planta baja, al suelo de esa zona, ¿no? Eso es el error, diríamos, más grande que yo no quisiera que en el barrio lleguemos a esa situación. El otro ejemplo que quería transmitirles, si ustedes caminan por la zona de San Isidro, por la zona de Martínez, donde el nivel de edificación llega a los 3, 4 pisos, es el otro ejemplo, ¿no? Entonces, mi pregunta y mi preocupación va por esto: ¿qué injerencias tiene la Junta o la organización en la que estamos para poder opinar sobre esto, sobre el nivel de edificación hacia el futuro de nuestro barrio, ¿no? Esa es como pregunta. Y la segunda, diríamos quizás de menor nivel, pero quizás como una acotación, tiene que ver con lo que se referían a la poda de árboles, ¿no? En lo que hace a la poda quiero remarcar la importancia que tiene no dejar menos de 3 metros 50, 4 metros del árbol hacia abajo, porque es una norma de seguridad que la luz que tiene la calle ingrese en la zona de la vereda, y esto es seguridad para el barrio. Y esto yo observo que en las podas tampoco se le da importancia. Y segundo punto con respecto a la poda del árbol, voy a retomar esto y lo hago particularmente referido a las ochavas, y en este caso me voy a referir a una sola ochava. Imaginen ustedes el tráfico en una dirección de una calle y el tráfico en la que se va a cruzar de la otra. La ochava que corresponde a cuando el conductor debe observar el coche que viene de la mano que corresponda, esa ochava no tiene que tener árboles, como en nuestro barrio está lleno de árboles en esa ochava. Y más aún, nosotros los vecinos usamos esa ochava para dejar los autos estacionados, y he visto, me consta, muchos choques debido a que los autos se ven ya cuando están en la boca cancha. Esto es como concepto que quiero que sea tomado, si es posible, en lo que hace al concepto de poda. Y finalmente, sí, redondeando, y resalto esto que expresaron mis vecinos que me antecedieron respecto a utilizar la comunicación electrónica, el informe que ustedes y las comisiones tienen preparados, envíenlos por mail. Es correcto esto, que si uno ya viene leyendo ese informe, perfecto, es el tiempo que podríamos utilizar para ahorrar y hacer más útil esta reunión. Sí, cortito. Los polígonos de... Julio, perdón. Con respecto a la definición de polígonos para la diferente altura, es resorte de la legislatura porteña, ¿sí? Sin perjuicio de ello, nosotros podemos hacer pedidos, sugerencias, modificaciones, pedidos de modificaciones a los distintos polígonos, que como usted sabe, me dice que es especialista, por lo menos acá en Caballito tenemos más de un polígono que define en distintas alturas. Y con respecto a la poda, bueno, lamentablemente no, seguramente no va a dar el tiempo, pero teníamos unos datos muy útiles para todos de qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó con distintas podas que se hicieron, donde a priori la gente creía que estaban destrozando los árboles, y hoy quedó demostrado que la gente que lo estaba haciendo sabía lo que estaba haciendo, y hoy los árboles están bellísimos. Por ejemplo, no es su zona de influencia, Avellaneda, toda la zona de Ferro, te vio que se han bajado todos los plátanos a, como bien dice usted, a 3 metros y medio de altura, Nos dijeron que esos plátanos nunca más iban a crecer y están hechos unos pompones bellísimos. ¿Sí? Vuelvo a reitero, el código de edificación es resorte de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la definición de los distintos polígonos. De hecho, acá hay una organización que me imagino que hay, esta vez acá presente, SOS Caballito, ha trabajado muchísimo y se ha definido un polígono donde se reduce la altura de las construcciones permitidas. Bueno, tenemos entendido que se puede presentar un anteproyecto con respecto a la comuna y al nivel de edificación a la legislatura. ¿Eso se ha hecho? Si se ha hecho, pero se debería hacer, ¿no? Sería bueno que los vecinos y junto con el edil y los comuneros presente a la legislatura, que es lo que necesitamos, que es lo que queremos y que es en donde estamos saturados. Juan Ignacio Iglesias. Bueno, antes que nada, buenas noches a los vecinos y al señor presidente de la Junta, a los comuneros y a todo el público presente. Yo empecé a vivir en Caballito hace muy pocos años, hace 4 años, así que tal vez peque de ignorante en las cosas que voy a preguntar. Pero lo que veo a lo largo del desarrollo de esta reunión es que hay una cuestión subyacente, que es el control popular que ejercen los vecinos sobre las acciones de no solo el Consejo, sino también del gobierno de la ciudad. Se ha preguntado sobre la situación del Parque Centenario, en tanto a presupuesto, y creo yo más importantemente en tanto a la característica o ante el carácter de parque metropolitano o comunal o vaya a saber uno qué otras características hay. Se ha hablado de que el gobierno actual es un gobierno de transición que estará en ese carácter transfiriendo las potestades del gobierno de la ciudad o de los organismos estatales que ejecutan esas acciones a la comuna progresivamente a lo largo de, según dijo el señor, 4 años. Se habló de un préstamo y no se mencionó ni el monto ni la tasa. ¿Préstamo? Se habló de un crédito. Sí, se mencionó. Sí, lo firmó Marcelo. Cuando se preguntó sobre el presupuesto para el Parque Centenario, la respuesta no llegó y se habló de un crédito que... Crédito. Entonces, se habla de los informes que se presentan a viva voz en esta reunión. Y yo empiezo a pensar que el problema acá no es solamente lo que se hace y lo que no se hace. Es la transparencia. Estamos acá preguntando cuestiones sobre un informe que se leyó en voz alta. Cuando si el informe se hubiera presentado electrónicamente, si se hubiera publicado en algún diario de la zona, en algún medio comunal, ustedes los vecinos podrían haber tomado nota, realizado preguntas en base al contenido de ese informe. Se han mencionado reuniones con distintas asociaciones, pero no se sabe bien quién se reunió con quién, qué se discutió. Entonces, considerando esas cuestiones, a mí me gustaría realizar 2 preguntas básicas. Es, la primera, ¿qué acciones o qué propuestas pueden tener ustedes y también el señor presidente para transparentar el funcionamiento de esta comuna? Para transparentar el contenido y los informes. Necesitamos saber qué se hace. Y no solamente en un informe que llega a los 3 meses. ¿Qué se hace semana a semana? No, uno no está solicitando que sea algo tan grande, simplemente 4 o 5 frases. Que si se hacen reuniones por parte de representantes de la comuna, se nos informa a los representados el contenido de esas reuniones. La segunda pregunta, y la pregunto porque no fue contestada, y la pregunto porque soy vecino, porque soy joven y porque los incidentes del Parque Centenario se afectó a la integridad física de algunos vecinos, y me parece que como uno vive acá, eso le llama más la atención, es ¿qué opina el señor presidente sobre los incidentes, sobre la manera de proceder y sobre cómo piensan mantener la situación del Parque Centenario en vista que, por lo menos a la vista de lo que se ha visto en los medios y de lo que se ha comentado, fue muy consensuado? A pesar de lo que sea de iure, ¿no? De facto uno ve que hubo heridos, que hubo represión policial, que hay una fuerte presencia de la policía que podría estar abocada a lugares más delicados. Entonces serían esas las dos preguntas. La pregunta con respecto a la transparencia, la presentación de informes de antemano para que los representados puedan ejercer control ciudadano sobre esos contenidos. ¿Y qué opinión le merece la situación del Parque Centenario? Muchas gracias. Juan Ignacio, perdón, no había tomado nota de tu nombre. Te lo divido en dos. Posiblemente yo no fui lo suficientemente claro. Cuando hablé de un crédito, no dije que se tomó un crédito en un banco a tasa fija, a tasa variable. No, digo, de una licitación, perdóname, pero no te voy a aumentar para la cabeza de Alcresano, de una licitación que tiene el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, donde hay X cantidad de pesos, se toma una cantidad de ese crédito para hacer la obra. No es que tomamos un crédito con tasa fija, variable, internacional. No. Posiblemente no fui del todo claro cuando di la explicación. Con respecto a qué opinión tengo, la verdad, lamentable lo que pasó en el parque. Si bien, como todo el mundo sabe, yo no estaba en la Argentina, ni bien empezó a sonar el teléfono, emprendí el regreso, estaba a muchísimos kilómetros de distancia acá, estaba con mi familia, no fue fácil conseguir 4 pasajes en menos de 12 horas, y bueno, tardé algo de 36 horas, 24 horas de vuelo, así que no. Por más que quería apurarme, no podía. Con respecto al accionar de la Policía Metropolitana, hay una auditoría y hay una institución que se encarga de la evaluación de lo que pasó, ¿sí? Todo el proceso en general me pareció, al menos por lo que pude ver, 2 días después. Yo llegué acá a Buenos Aires el 31 al mediodía, a las 11, 12 del mediodía. Por lo que veía por la tele, y eso me pareció lamentable todo el hecho en general. Y la respuesta a la primera pregunta, los mecanismos de transparencia, ¿no le está respondiendo? A ver, estoy viniendo acá, el que me quiera preguntar algo me lo pregunta. No puedo, no puedo porque... Sí. No puedo estar todos los lunes o todos los jueves en una charla. No le pregunto eso. Me dijo una reunión semanal. ¿Cómo? No, escucha bien lo que le preguntó. Disculpe si no ha sido claro. La pregunta es, no, de hecho yo no creo que sea muy efectivo ni muy eficiente que usted presente el informe a viva voz. Porque todos somos humanos, todos nos equivocamos, tal vez usted se equivoca en un número o uno se equivoca en la interpretación que realiza. Yo interpreté que un crédito o que era una cosa y al final era otra. Amén de que no se sigue, digamos, el dinero de los contribuyentes si no se menciona el monto. Lo que yo pregunto es por qué no, o si usted no cree que es más efectivo y más transparente presentar el informe de antemano para que cuando usted viene a esta charla, los vecinos, en base a ese informe, puedan realizar preguntas, limitando de esa forma el tiempo a responder preguntas y no presentar el informe. Y sobre todo, no tanto por una cuestión de tiempo, que bueno, de últimas nadie va a perder la vida. Bueno, queremos hablar, perdóname, queremos hablar todos. Todos hablar. Es importante. Entonces, yo también te felicito. Por favor, no me interrumpa. Yo también quiero hablar. Hace 10 minutos que estás. Por favor, no me interrumpa. Hace 10 minutos que estás. Todos queremos hablar, fundamentalmente si los usted vecinos. Si usted me sigue interrumpiendo, yo tengo que seguir hablando. Que te responda, no hables más vos, dejalo que te responda, porque si vos seguís hablando no te responde. Y yo quiero escuchar lo que te responde, yo lo quiero escuchar. Sí, bueno, estoy anotada para hablar. Voy a estar hasta mañana. Perdón. Sin agresiones, a ver. No, agresiones desde que entramos es una agresión. Perdón, señora, no voy a hablar si usted grita. Nos falta un palo para matar. Yo lo que propongo es que Juan Ignacio... Señora, por favor, hasta ahora se ha desenvuelto esta asamblea correctamente. No sea usted que está dando un mal... correcto lo que está haciendo. Juan Ignacio, vos querías una pregunta concreta para que el señor Iapre te conteste algo concreto. Le ofrezco mis disculpas a la señora por haberme extralimitado en el uso de la palabra. La pregunta es, ¿por qué no, o si usted no cree que es más efectivo, presentar los informes? Pero ya lo preguntó eso. No importa, hagamos de cuenta que lo sucede. No quiero entrar en controversia con el público porque sí, no es... presentar los informes de antemano para que los vecinos, incluida la señora, puedan preguntar sobre el contenido de ese informe en vez de tenerlo que escuchar acá y realizar preguntas al vuelo. Muchas gracias. Lo vamos a evaluar. Bueno, pero se me pone en el medio Crisano, está complicado. Juan Ignacio, como especialista y profesional de la informática, te diría que ni. ¿Sí? Yo en lo particular no tengo problema en presentarlos por escrito, me habían pedido que venga a las reuniones, justamente por... A ver, yo te escuché, te pido que me deje contestar, ¿sí? Entonces, la ley me habilita y me permite mandar el informe por escrito y no presentarlo. Mandarlo por escrito, no mandarlo por escrito, venir y hablarlo, hay mil formas. Lo vamos a evaluar. Lo que no me pidas, y lo aclaro, tomen acta, grábenlo, es que lo pasen una semana antes porque hay veces que lo terminamos dos días antes o un día antes. ¿Okay? La señora Silvia Sánchez. Bueno, buenas noches, mi nombre es Silvia Sánchez, estoy en la Comisión de Educación. Es para él, de alguna manera, el que me precedió puso en su boca mis palabras. Como buena docente, esto me retrotrae a cuando yo empecé primer grado. Esto es así porque es así. Yo, discúlpeme que se lo diga así, pero usted no fundamenta sus argumentos. Usted dice que la poda es así porque es así, porque no hay nada que lo fundamente por escrito ni nosotros conocemos que por qué la poda se puede hacer en febrero. No hay nada. Usted dice que expertos, usted dice montones de cosas y la fundamentación real como fundamento nunca llegó a nosotros. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Se lo hemos... Perdón. A ver, lo que le dijo usted a él, se lo digo yo a usted. Déjeme hablar. ¿Sí? Yo bien recuerdo en el comercio 19 que se lo pedimos y usted dijo que había expertos que estaban... tenían todo fundamentado eso. A la siguiente reunión, que se hizo un cuarto intermedio, usted no vino. Y desde ahí, hoy es la primera vez que lo vemos. Me alegra mucho que esté, yo fui una de las que dije que sería conveniente que venga seguido, y lo mismo me alegra muchísimo conocer al resto de los comuneros, que también formalmente, como vecina, los invito a que participen más. ¿Está? Yo considero que usted, y no creo estar muy en desacuerdo, porque si no hubiéramos pedido tanto las palabras, usted no fundamenta sus palabras. Usted explica desde su lugar lo que usted considera. Es más, por algo en su discurso repitió tantas veces que así lo entendía el otro y así lo entendía usted. Eso no es fundamentar. Eso por un lado, respecto a cualquiera de las cosas que se hablaron acá. Entonces, para evitar problemas, yo quisiera que por votación saliera de esta asamblea que periódicamente se informe por internet, vía mail, se informe lo que está haciendo la comuna y que esto salga de una moción de acá. lo que está haciendo la Junta Comunal, obvio, y que esto salga de una moción de acá, porque así nos quedamos con el compromiso. Discúlpeme, usted se había comprometido a volver después del cuarto intermedio y recién lo vuelvo a ver hoy. Entonces me parece muy importante que sea por escrito. Al resto de los comuneros, yo vengo casi siempre, es la primera vez que los veo. Y me parece muy importante que los vecinos conozcamos a quienes nos representan. Perdón, señora, ya me dice. Porque ahora viene la votación, hay un pedido de votación. Le contesto a la señora Silvia, que tan amablemente me retó como cuando yo estaba en primer grado. Le pido disculpas, la próxima vez no lo voy a hacer, pero en la última vez que nos vimos, a la semana siguiente, me tuvieron que hacer una angioplastía. Les juro que la próxima vez vengo y la dejo para otro momento. Bueno, acá está la propuesta de la votación. Sí, es mediocre realmente, ¿eh? Marcelo, mediocre. Seguimos con la lista de oradores. Quería saber, ya que la semana que viene está toda completa, si la Junta podría volver el 27 para poder completar. Hay una señora ahora que no la veo que también quería hablar, una señora morocha, muchos rulos que no la veo ya, pero bueno, estaría bueno que ella también se pueda acercar y volver a preguntar y poder acercarse y hablar. Así que abrir como esa invitación a que la Junta pueda venir y seguir. El martes antes de Semana Santa, por ejemplo. ¿Qué martes? Para que puedan volver. ¿Quién se reía de mí? ¿Quién se reía de mí? Bueno, lamentablemente nos están pidiendo lugar, nos están pidiendo lugar. La votación con respecto... Sí, te pido, mira, hay cuatro más adelante tuyo, no se puede. La votación, informes sobre lo que está haciendo la Junta Comunal, el jefe comunal, que tengamos una información en donde nosotros podamos tomar decisiones o que se nos consulte, para eso están las comisiones justamente. A ver, ¿quién está de acuerdo en que tengamos información a través de mail sobre los proyectos, las reuniones y las futuras decisiones de la Junta Comunal? Informe quincenal. Muy bien. Bajen las manos. ¿Quién no está de acuerdo con el informe? Bueno, por mayoría. A mí personalmente me gustaría que tomáramos una decisión con respecto a la fecha de la próxima reunión. Yo tengo una moción. Les pido a todos los vecinos que se acerquen a firmar el acta, que es muy importante. Todos, los consejeros, los vecinos. Señora Ondina Fraga, ustedes son los encargados de consensuar con el señor Gambrich la fecha para la reunión. Pero una fecha concreta en donde se pueda, ¿no? Porque es importante que estén todos los comuneros. Después de Semana Santa va a ser. Bueno, muchas gracias, buenas noches.